explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Tus clásicos a tu casa, tu trabajo. Llévate tus clásicos a todas partes. Estás conectado con la Rocola de la FM Medellín 106.9. Conectado con la Rocola y con Stars de Simple Red y con Drixer, que está desde su casa acompañándome en esta tarde bastante fría en la ciudad de Medellín, pero con toda la energía de los buenos clásicos en la FM. Uno, Drix. Claro, Ani, pero ya la tarde pasó de ser fría y lluviosa a ser caliente. Acabo de llegar de la calle y ya pues tenemos un clima muy favorable con la persona a esta hora. Estaba mirando por aquí noticias deportivas, Ani, y me encuentro con que el equipo de Bogotá Millonarios está hoy cumpliendo 54 años en medio de la incertidumbre. Millonarios, el ballet azul, como lo llaman algunos en la capital, puede estar cumpliendo años, uno de los equipos más importantes y trascendentales de la historia del fútbol criollo. Por otro lado, se está hablando de una posible llegada de un futbolista que llama José Luis Sinisterra, que ya había pasado por Atlético Nacional, y se está analizando el regreso de este futbolista. Si se da, chévere, si no, pues no hay ningún problema. Ha dicho el profesor Osorio que si se da la oportunidad, pues volverá al equipo Atlético Nacional. También se está hablando a esta hora de Lance Armstrong, el ciclista. Pues tendrá un documental donde habrán confesiones muy fuertes sobre este ciclista estadounidense que logró vencer un cáncer, salir adelante y ser en varias ocasiones campeón del Tour de Francia. Sin embargo, pues todo este trabajo y la historia de vida se fue a pique tras el descubrimiento que se hizo de sustancias prohibidas que le ayudaron a mejorar el rendimiento a este ciclista norteamericano, que pues va a destapar algunas verdades y confesiones en el documental sobre su vida próximamente, documental que me veré en primera fila, porque Lance Armstrong, independiente de lo que haya pasado, para mí es uno de los grandes héroes del ciclismo mundial. Sé lo que pasó, es muy complicado, pero muchos de los ciclistas en el mundo que no han sido descubiertos se doparon. Eso es sin duda alguna una realidad. Y por último, pues a esta hora se está jugando un partido del cual hablaremos más adelante, entre el Real Madrid y el Valencia de España. Real Madrid y Valencia de España como parte de la Liga Española y del retorno de esta liga para seguir entreteniendo aún más a los colombianos. Y por último, la Conmebol ha presentado un nuevo protocolo para reanudar la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. Hay que esperar si pasa o no pasa este protocolo que ha presentado la Conmebol para que este par de torneos continentales vuelvan a tomar otra vez la ruta que tenían antes de la llegada del coronavirus. Toda la información deportiva con Drixer Alfonso. Drixer, muchas gracias. Por aquí muchas empezó. Ani, una ñapa. Ay, ¿qué pasó? Una ñapa más, qué pena cortarle el chorro. Ya el Deportivo Independiente de Medellín, a través de sus perfiles en las redes sociales, está mostrando los protocolos que van a implementar o que están empezando a implementar para el regreso a entrenamientos de los jugadores del equipo rojo de la montaña. Por su casa tal vez está haciendo calorcito, pero por aquí, por el centro, comenzó a llover. Así que nos vamos a calentar. ¿Sí? Es una tarde de lluvia y calor. Por miti-miti, digámoslo así. Por un lado sí, por otro no. Y nos vamos a calentar con música de Steven Miller Band, de los Fugees y Damn Social Club con su Rumors. También recuerde que puede pedir sus canciones en el 301-286-5114 para seguir en esta rocola de la FM 106.9. FM, siempre, siempre. Mind.

mi casa, la FM, mis clásicos, siempre. De 1982, ahí teníamos a la Steve Miller Band con su Abracadabra, trayéndonos muy buena suerte en esta rocola de la FM. Y yo me encuentro a esta hora, 4:26 minutos, con mucho frío en esta cabina. Y Drixer, desde su casa, ahora sí le llegó la lluvia. Sí, claro, ya llegó Annie. Volvió a llover otra vez, salió un ratico el sol, medio calentó, medio secó, y volvió de nuevo la lluvia. Ha estado yo así. Se la mandé. Sí, sí, eso veo, la energía tuya envió la lluvia para este sector de la ciudad, para el barrio Calasanz, pero ¿sabe algo? Chévere, porque es que hace rato no teníamos esa sensación de sol, un rato, lluvia, un rato, sol, lluvia. Hacía rato no la sentía y la estamos pasando bien a pesar de estos cambios extremos que estamos teniendo el día de hoy. Tenemos una temperatura de 24 grados centígrados el día de hoy e información que tiene a mucha gente pensando. Yo diría que a un 90, 95 o a casi todos pensando el por qué están pasando cosas y sobre todo contra las mujeres en nuestro departamento. Según el Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal, en lo referente a violencias contra las mujeres en Antioquia entre enero y abril de este año, se han registrado 43 presuntos feminicidios, 16 suicidios y 869 violencias interpersonales, no, al igual que 518 presuntos delitos sexuales, 123 casos de violencia contra niñas y adolescentes y 1033 mujeres víctimas de violencia de pareja y 43 casos de violencia mujeres adultas mayores. Pero cifras que preocupan, Ani. Total, o sea, ¿qué hay en la cabeza de esas personas que atentan contra las mujeres y las niñas? O sea, las niñas. Sí, claro, eso es lo que nos preguntamos muchas veces. Sabemos que esto ya venía pasando, pero lamentablemente, Ani, se ha incrementado la cifra a raíz de el confinamiento y todo lo que estamos viviendo con crisis, depresiones y seguramente pues algunas situaciones de las que no conocemos que pueden estar pasando en esas casas o en esos hogares. Natalia Velázquez, secretaria de las Mujeres de Antioquia, reiteró que estas violencias contra las mujeres ha ido en aumento durante la cuarentena. Además, recordó el caso de Luz Lady Vanegas, una ama de casa de 44 años de edad, quien desapareció hace más de 5 meses. Situaciones pues que tienen pensando a las autoridades y a las personas en nuestra ciudad, en el departamento y por supuesto en el país, porque la violencia, lamentablemente, contra las mujeres en nuestro país, o las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres, no solamente en Antioquia, sino en Colombia, nos tienen pensando a todos, ¿qué está pasando en los hogares? ¿Qué está pasando en las mentes? ¿A qué está llevando o qué situaciones o qué entorno se está manejando en el país para que estemos llegando a estas cifras tan preocupantes también en estos tiempos de coronavirus? Ay, Dios mío, ojalá esto sirva para reflexionar un poquito más, que ese encierro no, o sea, no nos lleve a hacer algo mal, sino a tener una reflexión, a no sé, pensar en nosotros mismos y pensar en esas personas que hacen parte de nuestro ecosistema, que están a nuestro alrededor, que también sienten, también sufren. Y Dios mío, no, eso tiene que acabar, tiene que mejorar esta situación, ¿no? Así es, Ani, así es. Como mujer me preocupa mucho. No, total, total. A nosotros también nos preocupa que este tipo de violencias se presenten. Por eso pues esperamos que las autoridades y las personas que están al frente de todas las situaciones en nuestro departamento le pongan mucho, mucho el ojo o le presten mucha la atención y hagan las investigaciones del caso para llegar al punto y tener como un punto de partida y saber por qué está pasando esto en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en el país. Bueno, reflexionamos, pero también disfrutamos de la buena música en estas tardes de la Rocola con la FM 106.9. Por ejemplo, aquí llega algo de Bruno Mars. También veo a Depeche Mode, que comienza con su Personal Jesus, esta tandita de buenas canciones. Yeah. Funk, de disco, de R&B, de influencias del hip hop. Y aquí lo teníamos con su 24 Karat Magic en la FM 106.9. Drixer nos tiene más información a esta hora. Sí, una noticia curiosa, Dani. La verdad es que los cambios por los confinamientos han llevado a que algunas personas o adelgacen y se tomen muy en serio el tiempo para hacer cambios en su vida, o por el contrario, engorden o aumenten de kilos. Y es el caso de un empleado de un café internet que llegó a un peso cercano de 280 kilos. No estoy hablando de libras, de kilos. Recientemente la prensa internacional ha reportado un insólito caso de los efectos que la cuarentena ha dejado en algunos habitantes de Wuhan, China. Tras más de 3 meses de confinamiento preventivo, un hombre de 26 años se convirtió en una persona, oiga Dani, bien, se convirtió en una persona súper obesa, Obesidad extrema se llama. Sí, obesidad extrema. El hombre tiene 26 años, Dani, está muy joven. No, muy joven, chiquito. De acuerdo a una publicación del ABC de España, se trata de un hombre llamado Su, quien sufrió un gran cambio en su vida tras la emergencia sanitaria que golpeó a la ciudad que habitaba. El medio europeo indicó que este tipo normalmente pues iba de su casa al trabajo y de la casa al trabajo, situación que le permitía controlar el peso que tenía normalmente. Pero tras la aparición del coronavirus tomó una decisión radical y se confinó, se internó como si fuera un oso en invierno, se metió en una cueva durante varios meses y cuando, pues hombre, iba a salir, ya eran más de 200 o casi 280 kilos de peso para este señor, pues que fue llevado a un hospital y que está siendo tratado en la actualidad. La verdad, estoy viendo la fotografía y es terrible de la manera como el señor aumentó de kilos, Ani. No, la verdad, pero es que terrible. O sea, como a uno a veces le da ansiedad el encierro y bueno, sí, uno empieza a comer y como que no, otra vez, ¿qué quiero? ¿Qué comemos? ¿Qué hay para mecatear y todo eso? Pero yo no me imagino qué habrá tenido que comer él para engordar de esa manera. No, o sea, seguramente un exceso de comidas y poca actividad, Ani. Si usted se dedica a comer, o sea, almuerza, estar tirado en la cama como morsa, comida, y luego le mete a eso que una hamburguesa, luego que un perro, luego que unas galletas con café y chocolate, luego que el pedazo de queso, luego que una cosa y la otra, eso en 5 meses pues se va a notar, y de qué manera. Y a este señor pues se le nota porque son 280 kilos, un hombre de 26 años, que es noticia en Wuhan y en el mundo precisamente por las consecuencias de no haber tomado otras medidas. Ni está bien que el encierro nos lleve a ser ansiosos y quizás exagerados y no tengamos autocontrol de algunas cosas porque no estamos acostumbrados a esta situación, pero hombre, llegar a 280 kilos es muy fregado, de imagínate, verdad. No, es que se levantaba, me imagino que para ir al baño y ya, y comer. Sí, y ver televisión o jugar Play, porque pues el señor jugaba o trabajaba en un café internet. Seguramente su vida se basó en comer y estar mirando páginas, comer, ver películas, comer, volver a mirar páginas, jugar Play, en fin, no sé. Son tantas cosas que pudieron haber pasado en los 5 meses que llevaron a este hombre de 26 años, a este joven de 26 años, a llegar a 280 kilos. Ay, Drixer, muchísimas gracias por tu información. Vamos llegando, gracias, al final de la rocola de la FM. Nos volvemos a escuchar mañana, ¿cierto? Dale, claro, por supuesto. Mañana estaremos muy temprano con la programación habitual. Eso sí, ya vienen los originales a las 8 de la noche, el jueves que más te gusta, el jueves FM, para comenzar el fin de semana, que, Ani, va a ser complicado, porque vamos a estar en modo ley seca. En ley seca, fin de semana del Día del Padre, puente festivo, eso es un montón de trabajo, pero aquí estamos firmes, en las buenas y en las malas. ¡Firmes! ¡Firmes! Nos vamos a terminar con Duran Duran y su Ordinary World. Esta es la número uno de los clásicos, la FM siempre. Aquí termina la rocola, nos volvemos a escuchar mañana. ¡Chao, chao! La rocola FM. Talking softly, I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer day. FM, siempre, siempre. Action or coincidence once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, crossed the rooftop.